¡Hola, qué tal! ¿Cómo está este hermoso público? Saludos para todos los amigos que vinieron. Muchas gracias por venir. Esta noche tenemos que pasarlo muy bien, ya que todos vamos a hacer parte de esta grabación en vivo que va para todo Chile, América y el mundo. Atención, esta grabación va para todo Chile. Así que vamos a poner todo nuestro entusiasmo, el mismo que nosotros le conocemos, Así que vamos a pasarlo muy bien y vamos a hacer el amor toda la noche. Vamos a bailar cumbia y ahí vamos a cantar también para todos los locos. Y también los vamos a amar toda la noche, claro que sí. Porque tenemos todas las primicias musicales, el ritmo que ustedes ya conocen, ¿bien? Porque American Sound ya está aquí para todas las chicas lindas, para todos los machos, para todo Santiago, para todas las fans. Siempre, siempre el cariño de parte de todos los chicos de American Sound, ¿eh? Y el saludo también, por supuesto, de Víctor Vélez. Hola, sí, ¿cómo están? Un gran saludo para todas las chicas que están aquí. Para todos los chicos, un gran saludo. Todos ustedes. Para todos nosotros, Miguel. Llega American Sound, Sound, Sound, Dios. ¡Wey! La fuerza tropical y el ritmo de América. Unidas, y no hay nada que nos alegre nuestro corazón. Todas las chicas y muchachos esperan el fin de semana para la invasión. Música para bailar, música para cantar, y en el baile gritará, ¿cómo dice? Aquí está, American Sound, aquí está. No se va, no se va, American Sound, no se va. Y las palmas arriba, eso es, que suene, que suene. Por fin hemos logrado la onda de que nos gusta a todos por igual. Ahora sí que viene el grupo que enloquece con su ritmo al sonar. Por fin hemos logrado la onda de que nos gusta a todos por igual. Ahora sí que viene el grupo que enloquece con su ritmo al sonar. ¡Que suene eso! ¡Tengo ese muchacho! ¡Por fin le partió! ¡Ya si no lo cantaba! ¡Con todo escucharon! ¡No cura los males! ¡Y vamos lo mejor! ¡Por eso todo el mundo! ¡Es que se está cansado! ¡Y muévete! ¡Con sabor así! Rico. fluye como nuevo, la onda en el que nos gusta a todos por igual. Ahora si quieren el grupo que lo dice con su ritmo al sonar. El grupo que lo dice con su ritmo al sonar. Y para ti, Iván, Andrés, Elmer, Raúl, Pipo, Víctor.